Omega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, lunes de 13:30 a 14:30 por Vox FM. Sabrás. Hola, mi gente hermosa, ¿cómo andan? Lindo día hoy, ¿no? Más o menos. ¿Está nublado? Sí, está pronosticada lluvia, ¿no? Sí, para, más, sí, sí, para la tarde. Polo Norte, parece, tengo un frío yo. Oh. Bueno. Bueno. ¿Empezamos? Pincho, ¿de qué vas a hablar? Bueno, hoy, ayer, empató Independiente 1-1 con Racing. Hoy, me olvidé los otros partidos. Se juega. Hoy, me estoy perdido ahora. Hoy, ¿qué día es hoy? ¿Qué hoy fecha es Marte. Hoy? No, pero fecha del partido. Fecha del partido. Están todos perdidos hoy. Fecha del partido, ¿qué día de fecha hoy? ¿Qué fecha es hoy? Fecha. 17. Hoy es 17 de abril. Bueno, hoy, partidos. Va a haber. También va a haber. Va a haber 6 partidos hoy. Vélez con Banfield, hay un montón de partidos. Los que se jugaron ayer, Independiente empató 1-1 con Racing. Boca, vamos el domingo, vamos a San Lorenzo, San Lorenzo Talleres, que empataron 0-0. Después, vamos a ver los partidos de acá. Perdió Independiente con Estudiantes 2-1. Boy Cruz empató con Tigre 1-1. News empató 0-0. Huracán River ganó River 3-0. Y más partidos. Boca perdió 2-1. De Boca a mí. Lanús con Arsenal jugaron, ganó Arsenal 2-1. Más partidos, no sé qué equipo es este, el de abajo, Vélez, no, Talleres, Banfield. No repitaba, que perdía. Vélez con Banfield, no sé con quién jugó. Otras cosas, teléfono, hablamos de la radio. Vamos a hablar de la teléfono de la radio, es 42 200, ¿no? Porque estoy más perdido con los números. Sería 4200-6511. Y pueden mandar mensaje por WhatsApp 11-64-0-70-47. Otras cosas, saludos a Puentes, saludos a mis padres, saludos a la gente que me está escuchando. Y quiero saludar a mis padres que me están escuchando. Y saludos a Puentes, que me dio una vida tan linda. Y que tengo unos compañeros orgullosos. Y también tengo unos profesores de la hostia. Y también saludos a todos, a los que me conocen, y también a los profesores, a Puentes, que me abrieron las puertas, y siempre estar siempre en Puentes, y los voy a cuidar a todos. Saludos. Bueno, gracias, Tincho. Sol, ¿de qué no vas a hablar hoy? De River, que ganó ayer a Newell. Vive ganó 1-0 a Newell. ¿Estás contenta? Sí. Después del otro partido, Racing 1-1 con Independiente. Hola, hola. Bueno, Boca perdió. Y después... Después lo demás todo, creo que todos ganaron. Ganamos caminando. Bueno, Sol, gracias. Y por el otro lado lo tengo a Walter, que se está cagándose de la risa. Pronóstico. Nublado con 30 grados. Hoy, martes, nublado con 30. Tío. Miércoles, nublado con 30. Y el jueves, nublado con 30. Con lluvia. Anunció lluvia a la tarde. Sí, sí. Lluvias a las 3 de la tarde, ¿no, Walter? Y a la tarde, sí. ¿Y qué hora empezaría a llover? ¿A qué hora empezaría a llover? Y más o menos como a las 4 de la tarde, más tarde, no lluvia. Oh, wow. Pero lluvia instante, así nomás, poquito. Qué negro eso. Sí, sí. Así nomás, ya está. Todo el tiempo. Hace mucho frío, ¿no? Abríguense. Sí, está fresquito, está. Sí, a la mañana es un frío. Sí, a la mañana ahora está fresco. Está medio frío. Está en la cama durmiendo. No, tranquilo. Todo bien. Ahora caramelo calentito y con desayuno, con O estaría bueno que tus papás te llevaran el desayuno en la cama, estaría bueno. Sí. Otras cosas. Está lindo para comer una factura con dulce de leche y media luna, ¿eh? Sí. Yo, por ejemplo, el fin de semana, mi abuela hizo torta frita. ¡Epa! Qué raro que no me invitaste, Mica, ¿eh? Ajá. Yo te quiero. Bueno, mira, digo de nuevo para que la gente me ¿puedo contar un chiste? Bueno, ¿qué le dijo el tinto a la villa? ¿Qué le dijo? Voy a dar la vuelta. Qué chistoso. Fue. Esos son los chistes. A ver, ¿otros chistes? Y no me acuerdo más. Tengo un chiste. ¿Qué le dijo la soda al vino? Che, ¿puedo contar un chiste yo? A ver. Va una señora caminando y una señora se encuentra con un hijo. Sí. Bueno, la señora que le dice: hola, señorita, ¿cómo estás? Y va el. Después va un señor y se encuentra con el chico y una señorita. Y después le dice: hola, señor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y ahí. Te dan la mano, hacen un abrazo y empiezan un beso. Y bueno, ahí va caminando, fue caminando, se encuentra con la casa, entra a la casa, dice: ¿vamos a tomar unos mates? Sí, vamos a tomar unos mates. Después tomamos unas facturas con dulce de leche, con manteca, con churro, con churro de chocolate. Y ahí van. Después lo invitaron a salir, van los chicos a salir, bueno. Y después se comen una milanesa con papa frita, una gaseosa. Y no sé. Terminó. Y ahí quedó. Bueno, sigo diciendo para la gente que me escucha, puede llamar al número 11-6400-7047. ¿Teléfono de WhatsApp? Sí. Bueno. 102.9. ¿Seguimos con el segundo bloque? Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta. De perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, miénteme otra vez. Una, dos o tres, lastímame de vuelta. Que me acostumbré, que haré como que te olvide. Como que lo supere, rompeme el corazón sin sentido y razón. Aunque sepas lo que sufro en mi habitación, ¿qué haré? Como que no me dolió, como que nunca pasó. Porque en realidad no sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere. Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí. Porque no sabes lo mucho que yo quería que pasaran los años a la par mía. Devuelve todo el tiempo con tanto amor te compartí. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta. De perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedime perdón. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta. De perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta. De perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedime perdón. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta. De perdonarte perdí la cuenta. Y si sueñas conmigo, pedime perdón. Radio Vox, comunícate. WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, buen día, mi gente linda. ¿Cómo están? Buenas tardes, mejor dicho, ¿no es cierto, compañeros? Hola. Hola. Hola, hola, yo sí. Hola, hola. Vení. ¿Cómo están, mi gente linda, hoy? ¿Quién quiere, cómo le gustaría estar hoy? Bien. En casa, durmiendo, comiendo una, todo bien. Tomando unos mates, unas tortas fritas. Y bueno, es lindo también el día, se presta también por los cumpleaños, sí, sí. Y de una prima. Bueno, tenemos una sorpresa acá, entre nosotros, ¿eh? En un ratito, bueno. Bueno, voy a empezar yo entonces, chicos. Bueno, vamos a hablar un poco de J Mamón, que es noticia todo el tiempo. ¿Vieron? Se escucha todo, por todos los canales de J Mamón. Bueno, J Mamón volvió a la Argentina detrás del viaje de Madrid por las denuncias de Lucas Benvenuto. Las fotos de su llegada del conductor regresó al país en un vuelo de las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, miren. Bueno, J Mamón dice que no necesita abogado, al menos que le inicien una causa judicial. Luca Benvenuto, porque quedó sobreseído. Susana Rocasalvo, miren, otra chica más buena también. Vamos a leer algo. Bueno, opino del distanciamiento de Cubero, de Indiana Cubero, de Nicole Neumann. Creo que es un berrinche de adolescente, cree que es. La conductora habló conflictivamente de Indiana Cubero, que su mamá y Daniel Gómez Rinaldi señaló es algo verdaderamente muy fuerte y que decidió mudarse con Cubero, el padre de Indiana. Y para la madre, hablar de una de sus hijas es bastante incómodo, dijo la conductora, implacable, luego de ver una nota del modelo negándose a dar detalles de su vínculo con la menor. ¿Qué les pareció eso, chicas? Está bueno. Muy bien. Pero a mí me parece que no, que la niña tiene que seguir con la mamá. Me parece. Las tres nenas, sí. La mayor, que iba a vivir con Cubero, sí, sí. Yo la escuché en alguno de los. En el FB o en. Sí, en canal 2 también se habla mucho, sí. También. Sí, sí, sí, sí, sí. Dice, bueno, vamos a hacer de las angelitas. Las angelitas. Ella habla un montón, sí. Habla un montón. Ah, sí, sí. Sí, sí. Sí, muy bien, Alan, muy bien. Te damos un aplauso, Alan, ¿eh? Bueno. Bueno, vamos, ¿qué nos vas a hablar? ¿Cómo, Hoy traje noticias de psicología. Ay, bueno, léenosla. Dice, la psicología del amor. 5 tipos de amor y cómo identificarlos. Primero, amor independiente. ¿Qué sería amor independiente? El mito de la medida naranja es uno de los mitos del amor romántico, que nos dice, se hace creer que si no hay una persona a nuestro lado, no estamos completos y nos falta algo, puede ser un buen ejemplo. Sí, tienes razón, sí. Sí. 2. Amor sí. Protector. ¿Cómo sería eso? Del padre, amor, del cariño de los padres. Por otro lado, también podemos vernos como los abanderados o protectores de nuestra pareja. También, sí. Es muy buena, sí. 3. Amor idílico. ¿Y eso cómo sería? ¿Qué es esa palabra tan idílico? Amor idílico. Es idílico. Idílico. Siguiendo en esta línea de destrucción del amor, distorsionados en el concepto del amor romántico, pensando que siempre sentiremos esta emoción de la misma manera hacia la persona querida, independientemente del tiempo que pasa o las circunstancias que ocurren en mi vida. ¿Es todo? No. Ah, sí, es buena. Para, vamos a hacer 4. Un ratito. Vamos a hablar, Rosita, que hable. No, hable mía. No, hablamos. No, hable mía. Bueno. 4. Amor adicto. Las sensaciones y sentimientos del amor idílico pueden resultar adictivas. Y el último, amor fugaz. Pueden ser comunes patrones de conducta hacia las relaciones. Sentimentales desde la búsqueda de la sensación indicada anteriormente. Muy bien. ¿Nada más? No, eso es todo. Oh, ah, bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Rosita, háblanos. ¿De qué nos vas a hablar, Rosita? Voy a hablar de... de sexy asilio, tuvo tuvo problemas con Isarralde. Se quieren separar. Ya están separados, me parece. Están separados. Sí. Y hay otra persona. Hay una personita. Sí. Conocí la mía. Tiene una hija en común, ¿no es cierto? Ah, no, mi tesoro. Tesoro. Tesoro. Me parece que hay conferencias. Me parece que... Ah, no sabía yo eso. Es la sobrina de una vecina. Pero viste que Isabel sí. Tiene una hija en común con Jessica Sirio. Sí, ¿cómo se llama? Ahí dice el nombre. Eso lo sabes muy bien. Muy bien me conoce. Ah, Emilia. No, me parece que no. Bueno, no importa. Mi conocida tiene una nena. Con su pareja, con la ex pareja de... Ah, de está ahí. Hay algo de Floppy, el Zorro y... ¿Hay alguna llamada? Todavía no. Repito las, para que llamen. Bueno, la radio es Box 102.9. 11 64 00 7047. Ahí nos podés llamar también. Bueno, sigamos. Rosita, y tenemos que entrevistar a alguien. Sí. ¿A quién podemos entrevistar? Yo. Muy bien, yo. Digo, Alan. Alan. Alan. Ok, perdón, Alan. ¿Cómo te sentís acá? Bien, bien. Muy buenos días y muy buenas tardes a todos y todas. Les voy a decirles que estoy preparado para que... te hagamos una entrevista. Para que yo salga tetracampeón de los torneos bonaerenses 2023. Este año también, Alan. Porque ahora están los del bonaerense y hay canto, baile y todo eso. Bueno, en el baile estoy anotada yo también. Yo también. Sol. Sol, la chica que estaba ahí hablando de deporte. De fútbol. Martín, sí. el y nos quedan tiburón. Dos semanas para practicar el baile. Sí, dos semanas. No, semanas sí. Dos, creo que sí, dos. Mi equipo empataba antes sin goles, pero en el minuto final Pablo Solari anotó para la victoria de River 1-0 Newell's Old Boys de Rosario. Uy, qué bueno. Uy, hola. Y mirá, pobre Boca. Pobre Boca. Recuerdo que Fausto, yo pido sección de folclore para cantar. Como chacareras, zambas. Muy bueno también, sí. Es de los argentinos, muy de los argentinos la chacarera. Para un minuto. ¿Cómo dijiste? Te vas a cantar. ¿Qué voy a cantar? Sí, en los sí. Torneos. Un tema compuesto por Ricardo Iorio. Iorio. Alma fuerte, sé vos. Y yo voy a cantar una de Fabiana Cantilo, Mi enfermedad. Muy bien, muy bien. Y decime, Alan, ¿cómo te sentís para cantar? Muy bien. ¿Y con más fuerza que antes? Con más fuerza. Muy bien. Rosita, decinos algo, de preguntarle un poquito. Además, aparte hay que darlo todo porque hay va a haber darlo, ¿sí? Todo, va a haber personas, al viernes, no. Va a haber personas y todo eso. Sí, claro, que venga sí. Mi prima. Sí, ojalá, voy sí. Ojalá. Voy a cantar. Vamos, Dani. Ah. También ayer a la mañana. Sí. En Santa Cruz, sí, en Calafate, ganó Gabriel Gandulia en TC Pista y Julián Santero en el Turismo Carretera. Qué bueno eso, me encanta la carrera también, me encanta. Sí, lo vi. ¿Le querés preguntar algo como a Mica, Alan? No. Estoy nerviosa por el baile. Yo no, también no estoy nerviosa. Vamos a dar el baile y para lo que ojalá. Se nos hace es disfrutarlo. No importa, igual, perdón. Igual hoy en nuestro salón estamos practicando el baile. ¿Tenés miedo? No, yo no. ¿No estás nervioso? ¿Un poquito de nervio? No. Ah, muy bien, Alan, muy bien. Y decir, ¿y dónde vas a cantar? ¿En dónde queda? Alan, ¿a qué familiares vas a invitar? ¿Cómo? ¿A qué familiares vas a invitar? ¿A qué familiares voy a invitar? Sí. Mi mamá. Mi hermana, la conozco. Mis hermanas. Ay, mira. ¿A papá? ¿Cuántas hermanas tenía, Alan? Mi papá, puede ser mi papá. Yo voy a ver si viene mi prima, Carolina Navaja, a las 2:30. ¿A qué hora empieza en los bonaerenses? ¿A qué hora empieza en los bonaerenses? ¿A la una? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 3? No, estoy re nerviosa, no, por favor. ¿Y a dónde va a ser, Fausto? ¿Dónde va a ser los bonaerenses? Va a ser en el centro de Willy. ¿Dónde fuimos? Sí, donde fuimos a actuar. Sí, porque claro. El año pasado Recuerdo el 2020, sí, cuando hice los bonaerenses en casa, en plena pandemia que tuvimos. Sí, contanos, sí. Canté dos canciones. ¿Qué cantaste? No me acuerdo. ¿Cuál era? El Tren del Cielo de Soledad Pastorutti. Sí. Y Aún Estás en Mi Sueño de Rata Blanca. Ay, ya está, qué bueno. Y el 2021, en Puentes, canté, sí, intenté La Ley Aquí y Rock and Roll y Fiebre de Papo, de pero Papo. Elegí A La Delta de Divididos. Ah, Divididos. Sí. Y por eso, 2021, salí bicampeón, ¿eh? Y el año pasado, ya que volvió una nueva normalidad, sí, volví a los bonaerenses, sí, y canté Día Tras Día de Nahuale. Sí, nos fuimos a ver. Y ahí volví a los regionales, canté Campanas en la Noche, pero después de que los bonaerenses salí tricampeón de los bonaerenses, ¿eh? Yo puse una obra maestra con Fausto, ¿eh? La Voz Argentina, Torneo Bonaerenses. Bueno, para la gente, Fausto es nuestro profesor de y música. Team Fausto puso. Hay mensajes. ¿Nos puede contar? Y el horri. Hola. Hola, buen día. Hola, Alan, hola, Mica, hola, Estela, Rosita. ¿Cómo andan? ¿Se ves? Estoy acá en Jujuy a la distancia escuchándolos. Les mando un beso enorme y se los extraña. Les mando un besito. Extrañamos, Nele. Igualmente, te queremos. Nele. Extrañamos. Uno solo, bueno. Y luego. ¿Hay más? Hola, buenas tardes. Este es un mensaje para el entrevistado del día, Alan Pérez Medina. Bueno, queríamos consultarle con los chicos de la Sala Pulpos si en algún momento considera cantar una canción en inglés. ¿Quién? Así que bueno, Alan, dejamos los mejores deseos de tus compañeros de Pulpos, que acá te van a saludar. Sí. Bueno, Alan, un fuerte abrazo. Te manda Damián Faraón. Chau, chau. Te queremos mucho. El mejor profe de psicología. ¿Sabes cómo salí en los torneos regionales? ¿Cómo saliste? 2022. ¿Cómo saliste? Salí subcampeón. Muy bien. Cuando Almirante Brown ganaron. ¿Te ganaron? Sí. Oh, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que lo disfrutaste. Cuando intento ir a los provinciales para ir a Mar del Plata. Te voy a hacer una preguntita, Alan. ¿Podés cantar la canción en inglés? A ver, el hijo Damián. ¿Querés cantarla? Su cosa va a una fan. Forever trust in you. I know she loves my words. Would you do my sister's way? But it's hard way not free. Who we too tired to sing? Hey, no, she loves mother. Just that say, ain't I fine when you afraid of something new? But I'm not never afraid you. Hey, no, she loves mother. Never change on the way to. Never change on the way to. Oh, oh, what I know. Muy bien, Alan. Muy bien, Alan. Muy bien, Alan. Te queremos, Alan. Wow. Y bueno, Vamos cerrando este capítulo. ¿Tenemos otro audio? Esa canción es... Bueno, se la dedico... Esa canción se la dedico a los que pasó las terribles tragedias. La tragedia del APA, Austral, las Torres Gemelas. Luego, la tragedia del Manchester United, Chapecoense. Y luego... Lamia también. Lamia. Y luego al querido piloto de Ford Falcon que se accidentó en Balcarce, Guido Falaschi. ¿Cómo está? ¿Salió bien o está internado? Bueno. No, disculpen. Un mensaje, vamos a escuchar el mensaje. Muchas gracias. Es todo. Bueno, vamos a terminar este bloque y seguimos. Damos un corte y volvemos. Un besito para todos. Hola. Se lo pasamos a Rosita. Va a cantar un tema. Okay. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? Hola, hola. Voy a cantar un tema yo. Que creo que sepan todos que. Que yo ya lo pensé. Y me conocen a mis compañeros. Tengo algo para decirles a los que me conocen, a todos. A todos mis compañeros. Que le voy a cantar un tema que ya saben que. Se lo voy a cantar un tema a mis se lo voy a dedicar a todos los que me conocen y voy a cantar un tema lindo que le gustaría a mis compañeros y a mis compañeros que creo que tengo un sueño que voy a cantar un tema y se lo dedicará a los que me conocen y a mi abuela se lo dedico sobreviviendo. Yo creo, perdón Fausto, Alan, Sol, creo que también Walter. La La Berizzo con Víctor Heredia. Vale, se lo vamos a pasar a un tema para Alan. Pero que estoy haciendo sección de folclore para Fausto. Para mí. Vamos, Por ti, que nos luchen por las Malvinas. Como diría, me preguntaron. Sobreviviendo, dije sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. Él repitió siempre que mientras alguien proponga muerte. Sobre esta tierra y que fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todo frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes de hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Malvinas. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy quiero reírme apenas si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero. Ni la paz de los pinos del mes de enero. Ni ando por este mundo sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre. La dentadura buena y un sueño urgente. Quiero la vida de simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo reiría ese loco día? ellos manifestándose por la vida. Y nosotros apenas sobreviviendo. Sobreviviendo. Sobreviviendo. Alan, muchas gracias. Salve en el coro, ¿no? Hola, hola, hola, hola. ¿Me podés pasar al... Hola. ¿Cómo se llama? Ahora voy a cantar una yo para que sepan. Felicitaciones, Alan. Gracias. Ahora voy a cantar una... ¿Tenemos mensajes? Bueno, chicos, los queremos mucho. Le deseamos lo mejor, que le vaya bien a todos, y ahora le mando un mensaje a los chicos, ustedes, y los queremos para siempre. Los queremos mucho. Saludos de toda la sala Delfines de Puente y lo mejor para el tetracampeón Alan Medina. Chao, Mica. Que la pasen muy bien. Gracias, gracias, Puentes. Ahora voy a cantar una yo. Que aprender a hablar. Para todo Puente, ¿eh? Para mi padre y para los que me conocen. Te amo, Puentes. Los amo todos. Duro es el camino. No es el camino. Y que sé que no es fácil. No se hace el tiempo para descansar. En esta aventura, y de amor y coraje, soy que se cerran los ojos y echas a volar. Y con el corazón anote fuerte, déjalos ahí. Y esta canción de esa pasión, la gana de reír. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil. Que aprendas a volar. No pierdas la fe. No pierdas la calma. Aquí veces en el mundo no pide perdón. Y aunque te duela, lloras si hace falta. Limpia las heridas que curan el amor. Y con corazón de anote fuerte, déjalos salir. Y esta la razón que da la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta lo que vendrá, no es tan difícil. Que aprendas a volar. Y no cruces el camino, al fin todo llegará. Cada luz, cada mañana, todo espera su lugar. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá, no es tan difícil que aprendas a volar. Te amo, Puente, te amo. ¿Está? Voy a decir una cosa que sepan todos, que son puentes, con lo que digo yo. Cuando uno compañero se va, no quiero llorar, pero quiero decir algo. ¿Quién se va a ir de puente? Yo no me voy. Quiero que sepan todos que quiero que los que me conocen, a mis compañeros, a los profesores, gracias a Puentes, gracias a mis compañeros, a Rosita, a Sol, a Mika, a Ruth, Alan. A Walter, que Alan, a Alan, gracias a Alan. Ahí viene el otro. Gracias, Tincho, por todo. Y gracias, que nunca los voy a dejar. Mika, vení, por favor. Te Ela, necesito. En el baño. No. Perdón, perdón. Y Ela. Quiero que estemos todos juntos, por favor. No, no. ¿Te vas a ir? No. Que quiero. No. Quiero que. Ah, me maté. Nati. Nati. ¿Vas al tiburón? Más pesado. No quiero llorar yo, pero quiero dejar algo lindo. Quiero que sepan todos que quiero dejar algo que cuando yo entré, creo que cuando lo conocí a Sol, a los que estaban conmigo, creo que quiero los conocí a todo el mundo. Los extraño, creo que cuando empiece a trabajar y quiero dejar algo en toda la vida, que gracias a Puentes, gracias a mis profesores, y no quiero llorar, pero esto me emociona, lo que veo algo lindo, que eso, que tenemos que pensar en algo lindo, Puentes. En el futuro. Gracias a mis compañeros, gracias a los que me conocen, gracias a los que tengo, a los míos, a todos, a Fausto, que es muy buen terapista, no muy profesor. Gracias a todos, gracias a los que me conocen, y saludos a mis padres, por favor. Y a todos los que me conocen, los amo a todos. Los amo. Y saludos a mis padres que me quieren, y estuve pensando en algo lindo. Tenemos que pensar en el futuro. Chicos, tenemos que ver Puentes, le voy a decir algo a Puentes y a mis compañeros. Tenemos que pensar en el futuro. Tenemos que pensar algo lindo. No lo voy a dejar. Yo a esta radio, a mis profesores y a mis compañeros, que mis compañeros son mi vida. Son mi vida, nada más. Nunca me voy a ir de puente. Gracias a... Yo nunca me voy de puente. Pienso... Gracias a... Otra cosa que... Ahora no, somos de hermanas. Gracias a los que me conocen. A Walter, a Rosita, a Estela, a todos. Quiero decirle que los amo todos. Los amo todos, nada más. Los amo, los amo. ¿Hay mensaje, por favor? Gracias a todos. Gracias a todos. Saludo a mi familia y saludo a mi prima. Todos los que están jugando a Palos Verdes. A Puente. Un saludo muy grande. Patricio, Damián. Chau.